Las melodías de Clio, las melodías apuntes de Clio sobre nuestra historia. Historia de la Patagonia. Historia de la Patagonia. La región patagónica. La Patagonia como región. La Patagonia como región. Buenas tardes, acá estamos retomando en vivo, ¿no? Estuvimos siempre presentes con el apunte de nuestra historia, las melodías de Clio, como le hemos dado en llamar este año. Muy buenas tardes, Hugo, aquí en la operación del programa. Y bueno, hoy no me acompaña Adela, que está ahí con cuestiones familiares, ahí con trabajo y algunas reformas y demás. Así que le mandamos un saludo grande, esperemos que nos esté escuchando, por lo menos acá. Y acá, bueno, vamos a tratar de, en mi caso, Pablo Gatti, quien les habla, de remar solito este programa, en el cual continuamos desarrollando lo que es la historia regional patagónica, en nuestro caso, ¿sí? Historia, un enfoque desde las ciencias sociales. Recuerden que venimos haciendo un recorrido sur-norte, ¿no? Y desde el pasado más hacia el presente. Ya estamos metidos casi plenamente en lo que es el siglo XIX, ¿sí? del territorio patagónico, y por supuesto, más que nada, hay que referirse al norte, ¿sí? Aunque también después va a haber serios movimientos, implicancias, tragedias humanas, podría decirse, en lo que es la zona de Tierra del Fuego, que en su momento abordaremos, ¿no es cierto?, de la mano de buscadores de oro y otros personajes estancieros ingleses y demás, que fueron diezmando a la población nativa. Pero es muy interesante estudiar lo que es la zona norte de la Patagonia. Cuando decimos norte de la Patagonia, hablamos de la definición que se le da a la Patagonia hoy en día, que incluye lo que es hoy la provincia de La Pampa, incluso parte del sur-suroeste de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y hasta diríamos incluso el sur de Cuyo, ¿sí? ¿Por qué no? Algunos territorios mendocinos y puntanos, ¿sí? Todo eso que está dominado por el paisaje del Caldén, del Coirón, del Pastizal Duro, que tiene, según etapas y momentos, mayores o menores precipitaciones en lo que hace a su paisaje. Una zona, por definición, ganadera en nuestro país, y que desde tiempo atrás ha estado en disputa, ¿sí? Es una zona donde se expandieron, a partir de la llegada del hombre blanco, grandes extensiones de ganado cimarrón, tanto equino como bovino, que modificaron totalmente el paisaje, ¿no? Esa es la primera gran transformación paisajística y también cultural que se da en estos territorios. El paisaje, digamos, del pastito cortadito con el gran herbívoro comiendo, obviamente si le sacamos ese herbívoro, es un paisaje de pastizales, de cardales altos, de bastante distinto, ¿no? Todos esos animales se expandieron por millones y generaron un gran capital disponible, una gran posibilidad, un gran recurso disponible en términos de alimentación, abrigo, confección de distintos productos y transporte. Modificaron, sobre todo de la mano del transporte, la vida de muchísimas de las agrupaciones, parcialidades o etnias, o como se les llame, originarias, que poblaban este lado de la cordillera, sobre todo, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, fueron los llamados borogas o boroganos, ¿sí? Definidos con distintos nombres, ¿no? Boroganos, borogas o boroganos, a veces con B larga, a veces con B corta. Es un grupo subdividido de la población mapuche, originarios de Boroa, en el lado chileno, ¿sí? O sea, en el Gulumapu. El lugar de origen de esta población estaba en el territorio que actualmente domina el estado chileno, entre los ríos Cautín y Toltén, cerca de la localidad actual de La Imperial, ¿sí? Hay allí un arroyo que se llama Borowe, definido así con el nombre que indica lugar donde hay huesos, ¿no? Hue en general es el prefijo que supone lugares. Aunque algunas versiones plantean que en realidad esos huesos definen a las mazorcas de maíz, ¿no? Es como el hueso interno, ¿no? El huesillo del mote, sería en el caso del durazno. Y que, bueno, estas parcialidades, desde muy temprano, y lo que hablábamos la otra vez encarando estas charlas ya cercanas al siglo XIX con Adela, que hacen necesario historizar a la población originaria, ¿no es cierto? No entenderla como, obviamente, solamente un sujeto meramente pasivo, sin historia, donde de repente llegó alguien y lo invadió y listo. Por el contrario, son poblaciones muy empoderadas, diríamos hoy, que tenían amplia participación en la política de la época. Obviamente, a veces eran tenidas en cuenta por el poder central, a veces no, pero eran una población con muchísima historia y que además había resistido tanto al Imperio Inca como, en su caso, al Imperio Español. Durante la Guerra de la Independencia Chilena, o sea, la guerra contra los realistas, una parte de los boroganos, esta etnia se divide, algunos luchan con los realistas, acaudillados por el cacique Curiquio, y otros lo hacen del lado de los llamados patriotas o independentistas, ¿sí? Quienes luchaban con los realistas, bueno, después comienzan a desplazarse e incursionar para este lado de la cordillera de los Andes, porque obviamente son parte de los derrotados en esa guerra, ya que la guerra en Chile la va ganando el bando independentista luego de la campaña de San Martín, ¿sí? Y se van como para el lado de la actual provincia de Buenos Aires, en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, donde forman un consejo seis caciques mayores, que eran Cañuyán, Melín, Alún, Huayquil, Mariano, Rondó y Cañuquil, del cual dependían otros, una red de caciques menores, ¿sí? Que eran los que ocupaban a veces los lugares más periféricos del territorio. Durante algún momento se reunieron con el general Carrera, un general chileno que había sido derrotado en su patria y que se había venido para este lado de Argentina, para este lado de la cordillera, y había estado ahí haciendo algunos despelotes hasta que fue derrotado en Punta del Médano por las fuerzas del coronel Gutiérrez. Y en 1823 todas estas parcialidades originarias comenzaron a instalarse en la zona de Salinas Grandes y Sierra de la Ventana. Salinas Grandes, provincia de La Pampa, Sierra de la Ventana, zona sur de la actual provincia de Buenos Aires. Donde se asientan, y en 1828 tienen un conflicto en el cual ellos atacan a Patagones, ¿sí? La zona de Patagones, ahí en el sur de la provincia de Buenos Aires, y la fortaleza protectora argentina, que era el fuerte que estaba ahí en la zona, ¿sí? El cacique Cañuquil asume el mando total de los boroganos y en algún momento ellos intentan unirse al levantamiento de Lavalle contra Rosas, ¿sí? Uno de los últimos intentos que hace Lavalle o que hace, digamos, los unitarios por directamente derrocar a Rosas desde adentro en Buenos Aires. Pero bueno, justamente Rosas logra impedir esto llegando a un arreglo con los boroganos por medio de una de las esposas del cacique mayor, ¿sí? A la cual él la mantenía prisionera en su estancia de los Cerrillos, la estancia que compartía con sus primos los Anchorena. Y bueno, parece que hay un canje ahí, ¿no es cierto? y un acuerdo de paz, ¿sí? Rosas desarrolló grandes políticas o múltiples políticas de a veces conflictos y a veces mantener situaciones de paz con los pueblos originarios a cambio de la provisión de algunos bienes de consumo, como azúcar, como aguardiente, como harinas, ¿no es cierto? Como, bueno, lo que después se llama popularmente en Patagonia como vicios, ¿sí? Los indígenas tenían muy en claro lo que les correspondía en pago, porque además ellos, tanto ellos como otras parcialidades indígenas que ahora vamos a estudiar, tenían muy en claro que el territorio era originalmente de ellos, ¿sí? Y tenían muy calculado, ¿sí? Qué es lo que el Estado primero español y luego el argentino estaban ocupando, y tenían todo hecho un cálculo de lo que correspondía respecto de lo que les tenían que mandar, y bueno, había una negociación permanente, ¿sí? O sea, empieza a darse acá lo que se llama una vida de frontera, ¿sí? Un concepto de frontera que no es una rayita donde hay uno de un lado y otros del otro, sino que es un lugar donde hay intercambio, donde hay síntesis, donde también hay idas y vueltas, y donde hay a veces comercio y a veces guerra, ¿sí? Calfucurá va a llegar después, ¿sí? Desde otra zona de Chile, más al norte, y va a ser quien arme la Confederación de las Salinas Grandes. Incluso él, Calfucurá va a condenar la negociación de estos caciques con Rosas. De hecho, Calfucurá va a atacar a Rondó y lo va le va a dar muerte, digamos, dentro de una de las batallas, ¿sí? Bueno, esto nos vamos introduciendo en ver cómo hay que definir como problematizado, ¿no es cierto?, el concepto de frontera. La frontera de la provincia de Buenos Aires no se crean que era gran cosa en esa época. O sea, la frontera con los pueblos originarios era el río Salado, que es prácticamente tirando al norte de la provincia, ¿no es cierto? El Salado la recorre de este a oeste, desemboca, creo que en la bahía de San Borombón, me parece. Y más o menos ahí estaba establecida la frontera, todo lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires, salvo los fuertes, ¿no? Las zonas como Patagones y demás, o ya, digamos, la zona de también la población galesa del sur y demás, pero eran como enclaves, digamos, del Estado argentino. El resto estaba totalmente en manos de los pueblos originarios, que tenían además otra forma de entender la territorialidad y la ocupación del suelo y el uso del suelo, sobre la cual vamos a ahondar un poco en el próximo bloque. Son las 17:18, nos vamos ahora a un temita musical. En cerco de cerrazones, pues tereo la soledad. Ando allá en las cordilleras por gusto y necesidad. Lindo el cajón de Villegas, áspero y siete colores, dos cerros, portal de montes, arroyos y cañadones, dos cerros, portal de montes, arroyos y cañadones. Llegué cuando el Ñantal tenía un yau yau bien rosillo y en todo el campo reinaba un tábano doradillo. Llegué cuando el Ñantal tenía un yau yau bien rosillo. Colinda con las mellizas Río Chico y Quintupanal. Son altas esas veranadas, cañas, lenga y pastizal. Cuatro ríos larga el Carreras, Villega y Picheliufú, el Foyel que busca el Manso y rumbo al mar el Chubut. Nacen del Cerro Carreras, el más largo es el Chubut. Le baja un machete al monte donde un paso se ha cerrado, entre cañas y chapeles, nires altos y arrastrados, donde el chancho hace guarida y anda el ciervo colorado. Algunos aprontes con cualquier grito que salga y que retumbe en el monte. Ahí es donde el alma de uno expresa cualquier apronte. Versos libres he dejado, final de grito y tropeles, cuna de mallín poseado, entre cañas y chapeles, con tábanos colorados y montes para hacer papeles, donde se anoten las penas de un pobre peón sin laureles. Palilo de mis trajines, me faltan más carreteles. Apuntes sobre nuestra historia por FM Epuyén. Bueno, era el Cholo Barriga cantando de Montes y Arroyos, una interpretación de... es un tema de Abelardo de Epuyén, ¿no? En un disco... homenajes. Y bueno, seguimos con este desarrollo de la historia del norte de la Patagonia, donde se venían, como decíamos, asentando múltiples parcialidades a partir de los llamados uruganos, también la presencia de los conocidos como ranqueles, ¿sí?, en esta zona, los llamados... En muchos casos, estamos trabajando en base a algunos textos de Luciano Literas, durante décadas llamados como indios amigos, ¿sí?, del noroeste bonaerense, a diferencia de Calfucurá, que también llegó a tener mucho trato y diplomacia, ¿sí? Cuando lo planteamos en estos términos es porque entendemos que hay que comenzar a estudiar esta historia de forma jerarquizada y otorgando a estas formas de estatalidad o nacionalidad indígena, étnica, el lugar que tuvieron en la época, ¿sí? Decía hace poco, lo escuchaba a Piña mencionar la idea de abandonar, ¿no? En general, hemos enseñado durante mucho tiempo aquel mapita del siglo XIX argentino con momentos donde está Buenos Aires por un lado, la Confederación por el otro, y después hay como grandes territorios en manos de los pueblos originarios, ¿no? Todo el Chaco y toda la Patagonia, donde nada, se pone indios o a lo sumo pueblos originarios, sin dar ningún detalle. Y en realidad, por ejemplo, las parcialidades como la Confederación de las Salinas Grandes merecen ser estudiadas como un tercer estado dentro de esa realidad, ¿sí? Pero bueno, había otras parcialidades menores que también actuaban con una lógica de diplomacia, de negociación, de toma y daca, de negocios frente a lo que era el Estado argentino, que tampoco era como la gran cosa, ¿no? O sea, la provincia que estaba un poco creciendo y diferenciándose era la de Buenos Aires en esa época, la cual, en voz de uno de sus principales representantes, Bartolomé Mitre, llamaba al resto de las provincias los 13 ranchos. O sea que, digamos que todas esas otras provincias juntas no pudieron contra Buenos Aires prácticamente nunca, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, se promulga la Constitución de 1853, a Buenos Aires no le gusta porque es excesivamente federal y se da el lujo de separarse 10 años del resto del país, y en esos 10 años todavía acumula más riqueza y logra una gran diferenciación, que es lo que la va a llevar después a poder armar un Estado federal en sus principios, pero bastante unitario en la práctica, y armar lo que después va a ser el proyecto final de constitución del Estado Nacional, que culmina justamente con la campaña de Roca a la Patagonia, ¿sí? Y esa campaña después la vamos a estudiar, quizás ya en la próxima emisión. Esa campaña va a romper con todo lo previo de prácticas de negociación y de idas y vueltas con la territorialidad originaria, ¿sí? Para entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de territorialidad, la diferencia es muy clara. Nosotros hoy vivimos en el Estado entendido según la definición weberiana, la definición clásica de la sociología y de la politología, un Estado que se asume previamente dueño de todo lo que está dentro del territorio que reclama y se reserva el derecho al ejercicio de la violencia legal dentro de ese territorio. De hecho, cuando se avanza sobre el desierto, se va a hablar siempre de las tierras públicas que se van otorgando, ¿no? Sin embargo, entendemos primero que esas tierras de ninguna manera eran públicas, sino que se basaron en un despojo, y podemos ir a un trabajo de Bechis, en este caso, quien nos define un poco lo siguiente: territorialidad indígena, Estado y mercado de tierras en la frontera sur. El foco está puesto en la área Arauco-Pampeano-Patagónica, habitada por unidades autónomas políticamente, las que estaban por fuera de la Confederación de las Salinas Grandes, que protagonizaban fusiones y fisiones, dando lugar a agrupaciones dinámicas y cambiantes que ejercían territorialidades compartidas y discontinuas, superpuestas y en tensión con las de los estados argentino y chileno, ¿no? También, porque es todo el complejo de ida y vuelta. Al interrogarse sobre la apropiación territorial indígena de este espacio, Álvaro Bello habló del establecimiento de mallas, nodos y redes a partir de relaciones entre distintos actores. De este modo, por ejemplo, en el siglo XIX los mapuches construyeron dispositivos, rutas, enclaves ganaderos, lugares de residencia, comercio, alianzas, para la integración e interdependencia de espacios diferentes, distantes y discontinuos, no adyacentes y dispersos, tanto en la Araucanía como en las Pampas, a través de procesos económicos y demográficos de largo recorrido. Desde la arqueología, Curtoni ayudó a entender cómo se desarrolló en este territorio las territorialidades, en este caso de los ranqueles, ¿sí?, a partir del supuesto de que el territorio existe en tanto representa un grupo que se conforma y actúa en él, construyendo un entorno o paisaje, y planteó el nexo entre la organización sociopolítica y la territorialidad, ¿sí? La organización ranquel en este caso era de tipo radial, ¿sí?, donde cada parcialidad, los radios de dominio de cada parcialidad podían solaparse y superponerse, y en su centro estaban, digamos, como los caciques de mayor influencia, con las tolderías diseminadas de forma concéntrica y a la vez centrífuga, a partir de la cual se hallaban otros llamados caciques menores o capitanejos. Para el intercambio y la comunicación se usaba un sistema que garantizaba movilidad, basado en lo que se llamaba en la época las rastrilladas, que fueron en su gran mayoría las que hicieron las actuales rutas que tenemos, ¿no es cierto?, en el país, o sea, los primeros caminos en tanto sistema de comunicación, posesión, uso y traslado del ganado, ¿sí? Conocimiento del territorio y expresión de esta red de relaciones sociales, políticas, económicas, religiosas. Estos caminos conectaban o excluían lugares y concordaban con un esquema radial asociado a la circulación de la información y de los productos que se comercializaban, como decíamos, principalmente ganado, ¿sí? Guido Cordero, otro estudioso argentino, también planteó la territorialidad indígena en virtud del acceso a una serie de recursos definidos como aguadas, pasturas, salinas, bosques, caza, comercio, diplomacia y malones, sobre los cuales los grupos ejercían algún tipo de control. La territorialidad incluyó las fronteras con el Estado, en tanto fuente de recursos derivados del comercio interétnico, o sea, con la sociedad blanca o mestiza, las raciones y regalos de la diplomacia y las exacciones del maloneo. Por eso era espacio de interés, de competencia y de control la frontera. Ahí también a su vez residían individuos y familias emparentadas con los grupos tierra adentro. No solo los indios amigos, o sea, había obligaciones que ameritaban intervención, desplazamiento o cambios en las coyunturas. Walter del Río, otro gran estudioso de la zona de frontera, muestra que toda esta territorialidad indígena se superpuso con las fronteras de la sociedad criolla durante gran parte del siglo XIX. Había una coexistencia de violencia y de diplomacia que finalizó, bueno, con la desarticulación total de la frontera sur. Cuando el Estado avanza y domina en forma violenta a todas estas poblaciones, marca nuevas fronteras físicas, desarma estas sociedades, marca también fronteras sociales, ¿sí?, y constituye lo que se llama la tribalización, es decir, esto es la tribu de tal cacique, la tribu que lo fija, digamos, a lugares controlados y limitados, ¿sí?, de acceso al espacio. Cuando no, se origina también a veces una diáspora en algunas de las poblaciones, o sea, un desparramo de gente que se ubica donde puede, ¿sí? Mucha de ella, por ejemplo, en estos valles andinos, en los lugares donde todavía no había grandes controles estatales. Y ahí comienza la política diferencial hacia los grupos indígenas, o sea, no van a ser tratados como, después lo vamos a desarrollar más, ¿no?, como los posibles colonizadores de esas nuevas tierras en esa nueva realidad, sino que van a ser siempre infravalorados desde la mirada estatal. Bueno, nos parecía importante definir un poco esta cuestión, ¿sí? La ley de inmigración y colonización, que es de 1876, justo antes de la campaña, la conocida como ley de Avellaneda, fomentó la colonización de esta tierra pública, entre comillas, ¿no?, le ponemos acá, regulando la mensura, subdivisión y concesión y estableciendo la exploración, organización y selección de territorios. Para ello creó la Oficina de Tierras y Colonias, dependientes del Gobierno Nacional. Sin embargo, Las cantidades de territorio fueron adquiridas en unidades superiores a las permitidas y de ninguna manera hubo acceso a la población indígena a estas tierras. En las últimas décadas en las que existió esta frontera sur, el gobierno de Buenos Aires sí había donado a algunas poblaciones indígenas fracciones de tierra en los territorios en los que habitaban, con el rótulo jurídico de al cacique y su tribu, mediante ley parlamentaria, frecuentemente con incapacidad de cederlas o de venderlas por 10 años, ¿no? Esto fue para las tribus amigas, por ejemplo, de Pedro Melinao, Francisco Ancalao, Ignacio Coliqueo, Martín Francisco y Manuel Rondó. No leemos los lugares porque no tienen mucho sentido, son localidades que no ubicamos desde acá, desde la Patagonia, y además que ya tienen otros nombres, ¿no? Andrés Raninqueo, Ramón Trapailaf, Miguel Linares, Nahuel Payún y una a Cipriano Catriel en la zona del Azul, ¿sí? Sin embargo, todo esto fue totalmente desconocido, ¿sí? Hay una constante que es del Estado Nacional, del Estado Argentino, que es firmar estos contratos, hacer estos acuerdos con parcialidades indígenas y luego desconocerlas, en muchísimos casos parcialmente y después finalmente en el caso general, que es el de la conquista, la conocida como conquista del desierto, la campaña del general Roca. Bueno, nos vamos ya, pasamos la mitad del programa, así que nos vamos a ir a otro temita musical y después venimos con una de nuestras habituales recomendaciones. Partes con mi guitarra querida, recorro junto a mis coplas esos rumbos de la vida, recorro junto a mis coplas esos rumbos de la vida. A veces tomo hacia el sur, me largo a peregrinar, acercándome a la costa, buscando el aire de mar, acercándome a la costa, buscando el aire de mar. Voy con ansias de llegar, porque siento que la adoro, porque quisiera abrazarla, y llegando a Comodoro me esperan sus ojos negros, negritos como el petróleo. Me esperan sus ojos negros, negritos como el petróleo. Es como una obligación, es la mejor compañera, lo digo de corazón, es la mejor compañera, lo digo de corazón. Así es mi vida andariega, qué lindo es poder andar con el corazón contento, qué lindo es poder amar con el corazón contento, qué lindo es poder amar, hoy con ansias de llegar, porque siento que la adoro, porque quisiera abrazarla, y llegando a Comodoro me esperan sus ojos negros, negritos como el petróleo. Me esperan sus ojos negros, negritos como el petróleo. Apuntes sobre nuestra historia por FM Epuyén. Estimados oyentes, la escucha atenta. Se viene otra historia. Sección de libros recomendados. Bueno, en el tercer bloque, y en este caso, voy a imitar a... Se vienen las recomendaciones, ¿sí? Y voy a imitar a Adela, que recomienda cosas más modernas, no libros siempre. Y bueno, para este caso vamos a dar una novedad importante que estuvimos difundiendo por las redes estos días, también desde la radio. Está disponible a un costo moderado, ¿sí? Podemos decir, la posibilidad de ver online el documental El Juicio, de Ulises de la Orden, ¿sí? Es una obra difícil, pero necesaria. Una obra realizada sobre la filmación que realiza, que hace, o sea, los archivos que produce ATC, entonces ATC en 1985, que filma todo el juicio a las juntas militares, ¿sí? Realizado por la Cámara Federal. Tribunal presidido por Leonard Lanián y que es cuyos fiscales son el célebre Julio César Estracera y Luis Moreno Campo. Esta filmación nunca había sido vista, o sea, en realidad nunca fue vista en su totalidad en Argentina. ATC lo registra con un trabajo, pero de una calidad impresionante. Pero el juicio no es emitido al aire durante su acontecer, digamos. Esto solamente se emiten algunas imágenes sin sonido. En los noticieros de la noche y demás. Parece que después, bueno, todos estos archivos en algún momento terminan guardados, creo que en Alemania, no sé, son lugares donde luego se los fue a rescatar. Y de la Orden hace una selección. Prácticamente no hay más que títulos o algún contexto, digamos, y una selección que va armando una narrativa más que interesante. Obviamente siempre es la narrativa de un director, pero de un muy buen director en este caso, y una narrativa sobre el desarrollo del juicio. Ahí se ven testimonios de personajes de primera línea de la época, personajes notables, como notables, digo, por su actuación pública, como Antonio Cafiero, como el expresidente provisional Italo Luder, algunos incluso de los luego juzgados como represores. Está el sacerdote Christian von Wernich, testimonia, todos los llamamos como testigos, ¿no? Estamos diciendo, Alfredo Bravo, docente secuestrado, que estuvo desaparecido un tiempo y fue torturado. Y bueno, y después está también Graciela Fernández Mejide, madre de Pablo, uno de los detenidos desaparecidos. Está la mamá de Claudia Falcón, está Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices. Bueno, Entendemos que es algo duro de ver, pero más que necesario para entender de dónde venimos, ¿sí? Para entender lo que es el proceso de la memoria nacional. Podés googlear y pones ulisesdelaorden.com, así todo junto, ulisesdelaorden.com, le podés poner barra el juicio y ahí te va a llevar derechito, y si no abrís la página de Ulises y entre ellos está el archivo del juicio, ahí hay un adelanto de lo que es la lista, de lo que es la vista de la película. Es una coproducción hecha con Italia, Francia y Noruega, dirigida por Ulises de la Orden, el montajista es Alberto Ponce, Pablo Parra, director de fotografía, Gerardo Calmar, director de sonido, Gisela Peláez, directora de producción, es de Polo Sur Cine, ¿sí? Y ahí, bueno, te da la posibilidad donde dice ver online, haces clic y te lleva al enlace de Quinoa TV, que es un lugar donde vos podés abonar lo que sale, y tenés durante una semana disponible la posibilidad de ver la película con un enlace que te mandan. Es de una excelente calidad, y se pueden observar cosas muy notables, como incluso las chicanas entre la fiscalía y los defensores, bueno, el discurso impresionante por lo regresivo, ¿no? Tanto de Massera como Galtieri, que son los que más hablan, y también el brigadier Lamidoso, en un momento expresa que a la que había que juzgar era toda la sociedad argentina, por mandarlos a la guerra y ahora enjuiciarlos. Es realmente un episodio único en la historia humana el que se vive en Argentina, ¿no? Algunos lo comparan al juicio de Nuremberg en Alemania, pero es una comparación poco feliz a mi criterio, porque en el juicio de Nuremberg son los derrotados de la guerra, primero que es un juicio entre distintas naciones, ¿no? O sea, los alemanes derrotados en la guerra son juzgados por un tribunal de otros países, armados por quienes ganaron la guerra. Aquí no fue el comienzo de una guerra, de lo que se los culpabilizó, digamos, ¿no? Sino de un genocidio interno. Por supuesto que los que más impactan son los testimonios de la gente que padeció la detención, que vio los vuelos de la muerte. Está Miriam Lewin, por ejemplo, esa periodista muy conocida, trabajó mucho tiempo en TN, en Internacionales. Ella es una ex detenida también. Bueno, realmente vale la pena. Vale la pena si conoces poco del tema, si no estás muy metido, es una fuente muy directa. No es más que eso la película, es una narrativa armada con una selección y un ordenamiento del juicio sobre distintos temas que fue encontrando de la orden, y arma una película de casi, creo que 3 horas, tiene prácticamente 2 horas y pico. Como para verla de a ratos, ¿no? Pero vale realmente la pena. www.ulisesdelaorden.com/eljuicio, y de ahí podés empezar el proceso para ver este testimonio indispensable de nuestra reciente historia nacional. Vamos a otro tema musical. Apuntes sobre nuestra historia por FM Epuyeno. Porque me empuja una ausencia, voy en busca de distancias, porque me empuja una ausencia. Cantando siempre, cantando al costado de la huella, va quedando mi voz pobre con ecos de cordillera. Va quedando mi voz pobre con ecos de cordillera. Patagonia, pucha que quiero a mi tierra. Aguanto cualquier desdicha, pensando que nací en ella. Aguanto cualquier desdicha, pensando que nací en ella. Vivan todos mis paisajes, aunque yo muera de pena, porque hubo unos ojos negros que a mi alma le hicieron mella. Porque hubo unos ojos negros que a mi alma le hicieron mella. En la vida difíciles pa' cualquiera, y yo las voy aguantando porque un canto me consuela. Y yo las voy aguantando porque un canto me consuela. Porque me empuja una ausencia. Voy en busca de distancias porque me empuja una ausencia. Apuntes sobre nuestra historia por FM Epuyeno. Bien, se nos está yendo la hora. Ya escuchábamos ahí otro temita, Buscando Distancia, exactamente, también del mismo disco del Cholo Barría, que nos acompaña en esta tarde muy patagónica en su temperatura también, ¿sí? Ya se empieza a sentir acá el frescor incluso dentro del estudio. No sé si esa estufa está al máximo. Bueno, definíamos entonces lo que era la territorialidad indígena, ¿sí? Y podemos decir que en toda la zona oeste, ¿sí? De la actual provincia de Buenos Aires, zona de La Pampa, ¿sí? Imperaba toda esta territorialidad de la Norpatagonia, ya desde épocas precoloniales, ¿sí? Seguimos basados en lo que es los trabajos de Luciano Literas, en este caso, que ha sido el gran insumo de investigador que tenemos para este trabajo de difusión de hoy, ¿sí? A lo largo del siglo XVIII, el río Salado se fue transformando en esta frontera política y militar entre la villa de Buenos Aires y el mundo indígena. Tras diferentes malones, especialmente los producidos sobre Magdalena y Luján en 1740 y 41, y la ruptura del Tratado de Paz entre Cangapol y Buenos Aires, que había reconocido al Salado como frontera, el Cabildo ordenó crear fortines, ¿sí? En Salto, Guardia de Luján, o sea, el actual Luján, Navarro, Lobos y Monte. Poco después, en el marco de las reformas borbónicas, cuando el Imperio Español se autorreforma, a sí mismo crea más autoridades, se centraliza, y es el momento además donde se crea el Virreinato del Río de la Plata, o sea, Buenos Aires adquiere estatus de capital de una parte del Imperio Español. También se decide optimizar la administración militar de la frontera, ¿sí? Este caso es el Virreinato de Vértiz y Salcedo, Juan José de Vértiz y Salcedo, que va a ser desde 1778 hasta 1784. Ahí se agregan los fortines de Areco, Chascomús, Melincué, Ranchos y Rojas, todos actuales pueblos de la provincia de Buenos Aires, mientras se incrementa la red de pueblos rurales y el entramado institucional, político y eclesiástico y judicial en la campaña, ¿sí? Esto fue la mano de la extensión y el fortalecimiento también de relaciones diplomáticas entre este mundo hispano-criollo y los indígenas. La delimitación militar sobre el curso del río Salado se superpuso a los caminos generados por la diplomacia fronteriza y el comercio entre ambas etnias, que desde Buenos Aires partían hacia diferentes espacios de tierra adentro, ¿sí? El sector norte y oeste se apoyaron al menos dos de estas vías que durante décadas enlazaron a Buenos Aires con los territorios indígenas que se extendían desde las llanuras pampeanas hasta las faldas cordilleranas, ¿sí? O sea, hasta la cordillera de los Andes, sobre todo mendocino-neuquina, actualmente, hasta las incluso trasandinas, ¿cierto? Una ruta partía desde Salto, más al norte, y otra desde la Guardia de Luján, conectando al Río de la Plata con las zonas del Leuco y Salinas Grandes, y finalmente con los ríos Chay, Leuco y Colorado, ¿sí? En el marco de los conflictos y las transformaciones que se dan a partir de la Revolución de Mayo, los gobiernos de Buenos Aires arrancaron con diferentes experiencias destinadas para avanzar más allá del río Salado. El gobierno provincial fue creando los fuertes de Federación, Cruz de Guerra, actual 25 de Mayo, Federación es actual Junín, Blanca Grande en Tapalqué y Protectora Argentina, que es Bahía Blanca, ¿sí? Solo entre 1827 y 28. Poco después, Rosas se pone en marcha lo que llama el negocio pacífico de indios, una trama de relaciones políticas y diplomáticas en la que tuvo lugar la inserción de muchísimos de los pueblos indígenas. Esta fue una de las experiencias clave en las relaciones interétnicas entre los espacios fronterizos y una bisagra muy importante, la política rosista, en muchos de los itinerarios y trayectorias sociales. Rosas va a ser aliado de muchos de los, va a tener buen trato, digamos, con muchos de los caciques ranqueles, como decíamos, ¿no? Después de un primer amague de participar en el levantamiento de Lavalle. Y después también va a ser va a tener muy buen trato con la confederación que arma Calfucurá en las Salinas Grandes, ¿sí? Calfucurá va a tener tanto buena relación con Rosas como luego con Urquiza, después de Caseros y de la batalla de Caseros, donde Urquiza derrota a Rosas, e incluso después también con Mitre, ¿sí? Presidente ya claramente de otro signo. Hay algunas referencias históricas, vamos al abordaje de algunos de los caciques y su historia en el lo que es el siglo XVIII-XIX. ¿Sí? Por ejemplo, Yanquelén, Santiago Yanquelén, con su tribu, ¿sí? Están estudiados con escasas referencias historiográficas, son de lo que se llama en general el espacio social y político ranquel, ¿no? El que se genera después de las guerras pehuenches del siglo XVIII y la diplomacia fronteriza con la colonia, ¿sí? En el contexto de las guerras de la independencia, Yanquelén se desplaza a la zona de la Sierra de la Ventana y de Tandil, ¿sí? Donde en el 22 participan de un gran parlamento con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahí hay negociaciones de paz que no tienen mucho éxito y se van frente a Trulquelauquen o Laguna del Cuero, en el corazón del territorio de Ranquel, desde donde intentan negociar acuerdos diplomáticos con el entonces gobierno de Córdoba. Recordemos que en ese momento Argentina no tenía una unidad política, cada provincia estaba gobernándose por su cuenta, con lo cual también los indígenas intentaban estrategias diplomáticas con unos y con otros, ¿sí? Los eventos que precipitan este asentamiento definitivo de Yanquelén en esta zona norte fueron las expediciones militares de Rauch, ¿sí? Federico Rauch, un militar alemán, veterano de las campañas napoleónicas, va a ser contratado por Rivadavia, para atacar las tolderías de Yanquelén, matando a un centenar de personas y cautivando otras 400 y robando sus haciendas, ¿sí? Donde ellos entonces deciden trasladarse y acuerdan la paz ya con el cambio de signo de gobierno, con Rosas en su primer gobierno en 1829, ¿sí? Rauch es el célebre militar que es justicieramente asesinado luego por el indio conocido como Arbolito, ¿sí? en homenaje a quien está el nombre de la banda musical, ¿sí? Arbolito es el gran vengador de los indígenas asesinados por este militar prusiano, bastante sanguinario por lo que dicen las crónicas, ¿sí? Jean-Claude entonces se asienta en los alrededores del fuerte de Federación, haciendo la paz con Rosa, o sea, la actual Junín, ¿sí? A pesar de la oposición de los ranqueles Yanqui, Trus, Paine y Canué, que no estaban de acuerdo con esto, ¿sí? En 1834 fueron censadas entre 500 y 600 hombres de lanza de Jean-Claude y un total de 2.000 personas dedicados al cultivo de maíz, hortalizas y frutas. Participan en varios parlamentos que confirman la paz con Rosas, así como la incursión al río Colorado, liderada por este último. Ellos regresan finalmente a Junín, donde tienen enfrentamientos con algunos otros grupos ranqueles, incluso con hacen cautiva a parte de su población, ¿sí? Paine y Pichún atacan a los indios amigos de Junín, que permanecen bajo el liderazgo de uno de los hijos del cacique, en este caso Mariano Yanquelén, y desde entonces son conocidos como restos de la tribu de Yanquelén los que permanecen ahí en la zona de Junín, ¿sí? Lo cual da muestras, por ejemplo, tomamos este caso para explicar lo que es la complejidad del desarrollo histórico que tenían en este caso las poblaciones ranqueles. Vamos a seguir desarrollándolo después con otras parcialidades, como decíamos, como la de Rondó, Melinao y otras más, y también con la Confederación de las Salinas Grandes, pero eso será seguramente en el próximo de los capítulos de Apuntes de Nuestra Historia. Esperamos que haya sido de su agrado este capítulo. Muchas gracias a Hugo Moreno por la operación, edición y todo lo que hace a la asistencia técnica, ¿sí? Será hasta el próximo miércoles, donde esperamos contar con la presencia de nuestra compañera de la tarde. Yo canto chacareras, aunque soy patagón, con gusto a cordillera suele salir mejor. Nací en el oeste, provincia del Chubut, y solía trampear nutria en el Futaleufú. Le canto a los coiguales porque me han guarecido de muchos temporales en la costa del río. Coplas de un chubutano nadie querrá escuchar, pero yo igual las canto que sean pa' mí nomás. Mi pago porque me gusta cantar, ande nacen las coplas, yo las voy a sembrar. Me gustan mis paisanos cuando van a tomar, porque al poquito rato no hayan con quién pelear. Santiago del Estero un día visité, hallé la chacarera y ya no la solté. Coplas de un chubutano nadie querrá escuchar, pero yo igual las canto que sean pa' mí nomás.